Todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario, sabemos que la presidenta de la Sociedad Rural de Olavarría, Norma Urruti, y además integrante de la comisión directiva de CARVAP, se encuentra en Capital Federal en una reunión con los legisladores. Y bueno, para saber cómo fue esa reunión es que estamos en contacto con Norma Urruti. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Sí, buen día. Sí, tuvimos una reunión, bueno, estamos con Consejo de CARVAP, tuvimos una reunión con la Mesa de Enlace Provincial y dos miembros de la Mesa Nacional, que bueno, la decisión estaba casi tomada con el paro, pero bueno, se está reviendo un cuarto intermedio, haciendo gestiones con la provincia para que se revea la ley directamente al gobierno provincial, que se revean los artículos de la ley, y bueno, en un cuarto intermedio hasta el día lunes, y si no nos volvemos a reunir el día lunes. Porque también en esto, lo que tiene que ver y lo que es más grave y está tapado, es que no solamente es el impuesto inmobiliario, sino que están modificando las bases, y esto va a producir un fuerte incremento sobre los bienes personales, que bueno, este es un impuesto nacional. Exacto, bueno, sabemos que no solamente el sector agropecuario va a estar afectado por este impuesto, sino también otros ciudadanos, ¿no? Todos, el impuesto inmobiliario es rural y urbano. Y urbano. Entonces, exacto. Lo que hay que ver en esto es la modificación de la base imponible para ver no solamente el impuesto inmobiliario, sino también todo lo que esto trae aparejado. Claro. Así que, consensuamos en un cuarto intermedio en hacer las gestiones provinciales, para el día del lunes esperamos tener la respuesta, tiene un plazo que es el día lunes. Muy bien. Norma, ¿se habló de algún otro tema o se habló de alguna posible medida de fuerza? A partir del día lunes, si no hubiese respuesta. Nos reuniríamos para fijar cómo seguiremos en la medida de protesta si no tenemos respuesta del gobierno provincial. Muy bien. ¿Con qué ánimo ustedes están esperando esto? Mira, puede haber algunas correcciones, puede ser que surja algo, pero bueno, han sido conversaciones de las que tuvimos en La Plata el día martes con el bloque oficialista, que queremos que esto lo implemente el gobernador, lo promulgue ya, y no seguir en esta espera hasta que ellos lo determinen. De todas maneras, va a ser... Y que forme parte del presupuesto 2010, no que muchos dicen que lo van a implementar para la semana que viene, sí. Van a ser efectivas todas las sanciones de la ley, que esto era para la ley impositiva 2010. Correcto. Así que, ¿ustedes van a seguir con la reunión en el día de hoy? Nosotros, sí, vámonos, nos quedamos a esperar la respuesta que tengamos entre el día de hoy y mañana. Muy bien. Más o menos, ¿a qué hora se prevé que van a tener esa respuesta, Norma? No tenemos previsto horario. Ajá. Nosotros estamos ahora haciendo las notas, no sabemos a qué hora tenemos la respuesta. Estamos atentos, estamos en sesión permanente hasta que tengamos la respuesta. Muy bien. Bueno, Norma, no te molestamos más, te dejamos que sigas en la reunión. Te agradecemos por esto y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau. Hasta luego. Bueno, la palabra de Norma.